Estamos con Sebastián Sabini, diputado del MPP en el Parlamento de Montevideo, y venimos a preguntar, Sebastián, ¿qué es esta novedad de la Universidad Tecnológica? Bueno, el año pasado Mujica presentó un proyecto de creación de una Universidad Tecnológica del Uruguay. Eso derivó en una comisión interpartidaria que de alguna forma estableció la necesidad de crear una universidad tecnológica. Tuvimos un largo debate en torno fundamentalmente al gobierno. El Frente entiende que las universidades en Uruguay tienen que ser autónomas y cogobernadas, las universidades públicas. Y el proyecto es un proyecto. Públicas y cogobernadas. Las universidades públicas tienen que ser autónomas y Y cogobernadas. autónomas. La autonomía por una necesidad académica del desarrollo de la institución y el cogobierno como una escuela de democracia, ¿sí? Donde los actores sociales involucrados, en este caso un cogobierno novedoso, porque se refiere a, digamos, a la participación de los estudiantes, de los docentes, pero por primera vez en la historia del Uruguay, a un representante de los trabajadores y a un representante de los empresarios. O sea que es un gobierno que innova en la materia. Ahora, es una propuesta y un proyecto a largo plazo. Uruguay necesita mantener una tasa de crecimiento alta y lo va a hacer si es capaz de dar educación a su gente. Construir una universidad no se hace un día para el otro, nos va a llevar probablemente una década, pero la idea que está detrás de esto es que necesitamos técnicos de nivel universitario con fuerte arraigo territorial y muy enlazados con lo que es el sector productivo. Esto es la forestación, probablemente en un futuro la minería, pero claramente hoy la lechería. Todo lo que tiene que ver con la ganadería y en el sentido de que las sociedades que han avanzado en su desarrollo humano lo han hecho investigando, innovando y con un fuerte sistema educativo. Por eso nosotros defendemos mucho lo que ha hecho la Universidad de la República, que ha crecido en el interior con carreras y con matrícula, pero pensamos que tiene que haber un organismo que específicamente se encargue de la formación técnica y tecnológica a nivel superior y universitario. Casi todos los países de la región tienen universidades politécnicas o universidades tecnológicas. Uruguay no la tenía, no lo tiene. Y bueno, pensamos que es una muy buena noticia la aprobación en diputados y esperamos que también en Senado de esta universidad, que va a ser un impulso a la formación universitaria. Y que es todo positivo en esto, más allá de las diferencias que ha habido con la oposición, creo que es un signo de madurez del Parlamento haber votado, cada uno por las razones que sea. Porque ahí se quebró un poco la dirigencia de los partidos con los diputados, ¿no? Al interior, en los Bueno, bancos. sí, a ver, hasta el día de la votación, el Partido Nacional y el Partido Colorado no votaban la propuesta, hubo una presión fuerte de la gente del interior, de los intendentes, para apoyar la propuesta. Y eso de alguna forma, sí, es una de las pocas veces en la legislatura que los diputados de la oposición votaron separado. Y bueno, es parte de la realidad política. Yo creo que los diputados blancos se dieron cuenta que la gente les iba a cobrar muy caro el precio de no De votar no una votar. universidad tecnológica en el interior. Sebastián, ¿y cuál es la diferencia con la UTU? ¿Por qué la UTU no en esto? Bueno, la UTU es el nivel propedéutico por naturaleza de la Universidad Tecnológica. Es decir, todos aquellos egresados de la UTU, naturalmente la Universidad Tecnológica va a ser, digamos, como la consagración de su formación. En un mundo en donde la formación es permanente, no podemos pensar que con técnicos que estudian 2 años, vamos a salir adelante. Entonces, solo con tecnólogos, solo con tecnicaturas, que son cursos de 2 años, no alcanza. Hay que seguir formando a la gente y la UTU es el nivel natural, previo a esta universidad. Y deberán reconocerse los saberes y las prácticas y las experiencias. Y esa universidad va a ser una enorme oportunidad para todos aquellos que hicieron la UTU y que quieren tener una formación universitaria. ¿Y dónde será la materia prima para conseguir docentes que se instalen con nivel en el interior? Bueno, creo que ahí va a haber que apostar mucho a formar gente en Uruguay, a traer técnicos del exterior, a trabajar con las empresas públicas, con las empresas privadas, para traer a esos técnicos, para formar a los docentes. Es decir, nosotros no conseguimos una universidad tecnológica que solo se financie con recursos estatales. Va a tener que juntarse con ANCAP, va a tener que juntarse con Antel, va a tener que juntarse con empresas privadas que financian algunas formaciones. Nosotros tenemos enormes empresas públicas y pensamos que las empresas son un espacio fundamental para formar estos universitarios, y tiene que ser en unión con ellos. O sea, tenemos que romper definitivamente las chacras. Tiene que participar la Universidad de la República, tiene que participar la Universidad del Trabajo de Uruguay. Entonces, si somos capaces de romper esas chacras, bueno, vamos a dar respuesta a la necesidad de formación que tenemos. Si no, con el nivel de inversión que tenemos, sencillamente lo que nos va a pasar es que una serie de inversiones que se podrían instalar en Uruguay van a ir a otros lados. La instalación en el interior, ¿esto significa también un enorme presupuesto de infraestructura o no es necesariamente los grandes? No, bueno, ya teníamos asignado algún presupuesto para lo que iba a ser el Instituto Terciario Superior. Yo creo que hay que hacer una sede, ¿sí? que tiene que tener una sede importante, pero la base del sistema radica en una red de institutos tecnológicos regionales que van a tener una especialización pero que podrán dar algunas carreras generales. Entonces ahí hay que ingeniar mucho, hay que trabajar interinstitucionalmente, y pondría un ejemplo: hay empresas lecheras que perfectamente podrían aportar a esta formación, bueno, por ejemplo en la cuenca lechera. Creo que si pensamos en el modelo universitario bonapartista, nos equivocamos. Esto tiene que ser una universidad entrelazada con la sociedad. ¿Qué es una universidad bonapartista? Una universidad donde se imparte el enciclopedismo y hay un docente que es el portador del saber. Estos centros universitarios tienen que ser generadores, estudiantes, docentes, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, trabajando en conjunto para generar los programas, para generar las carreras, para generar las instituciones, para generar las fortalezas que de alguna forma permitan arribar a tener un licenciado en lechería, a tener un licenciado en madera, a tener un licenciado en logística, a tener un licenciado portuario, un licenciado en ferroviario. Es decir, una serie de formaciones que hoy son absolutamente inexistentes. Pero no tenés nada de eso hoy. En algunas de esas áreas existen tecnicaturas o existen tecnólogos. Pero no licenciatura. Si Uruguay quiere ser un país logístico, va a tener que formar técnicos en logística. Si estamos pensando en puertos aguas profundas, en renovar el sistema ferroviario, en fortalecer la red vial, bueno, necesitamos técnicos y licenciados en logística, que no hay en Uruguay. Los que hay son algunos posgrados hechos en el exterior y que, bueno, que son ingenieros, pero está claro que con eso no alcanza, ¿no? Y eso uno lo puede llevar a toda la... Uruguay no puede solo depender del precio de los commodities para aumentar el valor agregado, ¿no? Uruguay tiene que invertir en tecnología. Y bueno, la Universidad Tecnológica es una apuesta a eso. Sebastián, muchísimas gracias por la nota, ¿eh? No, gracias a ti, y bueno, de nuevo un saludo a tus oyentes. Muchas gracias. Bueno, genial.